Me gustaría en la radio escuchar que de tu locura yo soy la razón, y a cada paso poder encontrar en un pasacalle dibujado un corazón atravesado por la flecha de tu amor. Pero este amor es prohibido y no tiene sentido que el mundo lo sepa. Hay que seguir el camino, el juego elegido, el grande la puerta. Porque tú eres casada y hay que casarlo al precio más. Es inminente el peligro, no quiero quedarme jamás sin tus brazos. Me gustaría en la radio escuchar que de tu locura yo soy la razón, y a cada paso poder encontrar en un pasacalle dibujado un corazón atravesado por la flecha de tu amor. Pero este amor es prohibido y no tiene sentido que el mundo lo sepa. Hay que seguir el camino, el juego elegido, el grande la puerta. Porque tú eres casada y hay que callarlo al precio más alto. Inminente el peligro, no quiero quedarme.